Murcia. Radio Fusión. Murcia. Radio Fusión. Aquí. La fusión se toma por costumbre. www.murciaradiofusion.com. Bienvenidos a un nuevo programa de los conciertos de Ítaca en Murcia Radio Fusión. Prometimos que no tardaríamos mucho en enseñarles otra muestra del ciclo de conciertos de este local del centro de Murcia y cumplimos. De hecho, aquí estamos. A la voz, Héctor Castilla. A los mandos, como siempre, DJ Búho. It's here the family's broken and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA. It's coming from the women and the men. Oh, darling, we'll be making love again. We'll be going down so deep the river's gonna weep and the mountains shout amen. It's coming like the tidal flood beneath the lunar sway. Imperial, mysterious, in amorous array. Democracy is coming to the USA. Si quieren escuchar tres pequeñas muestras de alguno de los músicos que han pasado por este ciclo, quédense con nosotros. ¡Empezamos! Voy empezándome, terminándome, exterminándome. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0. Cine de barrio, ¿eh? Que yo sea un canalla no significa que no tenga que usar el posavasos. Que yo sea un canalla, eso no implica que me pase todo el día dando bandazos. Yo soy un canalla, me va el peligro. Yo voy por la calle haciendo equilibrio. Yo tengo una colección de pecados muy bien gestionada por mi abogado. Lo que pasa es que con la hipoteca y lo caro que sale salir por chueca, no puedo cumplir con tanto derroche. Ya casi no se me ve por la noche. No se me ve, que no se me ve, que no se me ve por la noche. Que no se me ve, que no se me ve, que no se me ve por la noche. No. ocultarlo por más tiempo. Tiene usted delante al mayor de los canallas, un truán, un elemento de los que ya no se hallan. Y aunque me guste dormir todavía con mi osito de felpa y prefiera la Fanta a la cerveza y me acueste todos los días a las 10, pienso de que para ser un canalla, un calavera, no hace falta perder la buena manera. Que yo sea un canalla no significa que me guste vivir como un canalla. Hombre, por Dios, la paella con gamba, el hotel con piscina y el chalet en primera línea de playa. Canalla es mi nombre y es mi apellido. Canalla es la tierra donde he nacido. Y mira que a mi canalla no hay quien me gane. Y mira que se me nota hasta los andares. Lo que pasa es que con la hipoteca, el trabajo, los niños y la parienta, no puedo cumplir con tantos follones. Ya se me están hinchando los cojos. Que no se me ve, que no se me ve, que no se me ve por la noche. Diva yo. Tiene usted delante al mayor de los canallas, un truán, un elemento de los que ya no se hallan. Y aunque me guste dormir todavía con mi osito de felpa y prefiera la Fanta a la cerveza y me acueste todos los días a las 10, pienso de que para ser un canalla, un calavera, no hace falta perder, no hace falta perder, no hace falta perder. Canalla, pero decente, amigos. La buena manera, la buena manera, la buena manera. Sonidos muy... Muchísimas gracias. Murcia Radio Fusión. Siempre le ofrecía mi paraguas por si llovía que no se mojara, y le tendía mi rebequita justo a la hora en que refrescaba. No me quería, yo lo aceptaba, pero seguía dando la vara. La perseguía y la acosaba por si cambiaba de opinión algún día. Ella no quería romper nuestra amistad, pero a mí todo eso me daba igual. Tampoco era tan especial y me moría por estar bajo su manta. Y que dejasen de llamarme Pagafantas. Después de darle mi vida entera y de encerarle las escaleras y de invitarle a todo lo invitable y de instalarle la tele por cable, entre llamadas, SMS y muchas otras gilipolleces, dilapidaba mi sueldo escaso y encima no me hacía ni puto caso. nuestra amistad. Pero a mí todo eso me daba igual, tampoco era tan especial y me moría por estar bajo su mantal. Y que dejasen de llamarme Pagafanta, y que dejasen de llamarme Pagafanta, y que dejasen de llamarme Pagafanta. Tras varios años de sufrimiento, más una orden de alejamiento, por fin me harté de hacer el canelo. Y lo curioso es que desde el momento aquel ella empezó como a echarme de menos. Muchísimas gracias. Por favor. Esto que están oyendo ahora mismo es el Canca. ¿Que no saben quién es el Canca? Pues eso deberían remediarlo lo más rápidamente posible. Lo primero que escuchábamos de él, ese tema de estudio llamado Pa Pa Pa, era del grupo que tenía Canca, Doctor Desastre. Bueno, un grupo que por avatares de este maravilloso mundo musical tuvo que cambiar el nombre a T de Trapo. Y al final, por cuestiones de logística, se ha quedado todo reducido a el Canca. Canquibiri, Cancapitán, Cancautor o el Canca a secas es un malagueño establecido en Madrid hace unos cuantos años, que algunos pensamos que es el más digno sucesor, si eso existiera, del Lichis, de la Cabra Mecánica. Canca ha ganado probablemente todos los premios posibles en canción de autor en este país. Ha ganado el premio de canción de autor de Las Cantigas de Mayo de Ceutí, el Certamen de Melilla, y podríamos seguir, pero con eso íbamos a aburrirles. Esta cabeza también amueblada, no podría prometerles ahora mismo si lo que voy a decir es cierto, pero creo que licenciado en filosofía, amante de la rumba, los tanguillos, como han escuchado hace un momento, es, lo vuelvo a repetir, una de las cabezas mejor amuebladas y que mejor maneja la ironía en este país. Han escuchado El Tanguillo del Canalla y Pagafantas y van a escuchar dos temazos más. El último de ellos, sobre todo, desde aquí lanzamos un llamamiento para que aquellos que no lo conozcan se acerquen a un concierto para saber cómo se termina una buena fiesta, que es escuchando el tema que escucharemos después, una maravilla llamada Funk You, que nos parece a muchos una de las mejores maneras, volvemos a repetirlo, de terminar un bolo. Ahora mismo van a escuchar al Canca con su fiel percusionista Manning y un coro de borrachos marineros cantando Rin Rin, así que háganme el favor, disfrútenlo. Que es domingo, los jubilados juegan al bingo, yo salgo a ver si con suerte me extingo y ya no tengo que enfrentarme con los tipos de interés. Y voy abriéndome paso entre las legañas y discutiendo con una araña. Se me hace tarde por quinta vez en lo que va de semana, y pierdo el metro y pierdo las ganas de cambiar el mundo esta mañana. Se me enfría la tostada y se me amarga el café. Atención, El día despierta, yo medio dormido, la cosa que arde, yo muerto de frío. La calle me brindan su roto y su descosido, yo deshilachándome el corazón. Fortísimo aplauso, por favor. Sigue tan borracho. Y habrá que salir de casa con armadura, tener el móvil con cobertura, llevar un arma por la duda, cultivar la sangre fría, apoyar la economía, afeitarse cada día, mantener la compostura, rellenar un formulario, cumplir todos los horarios, respetar el calendario, ni salidas del armario, ni castillos de papel. El día despierta, yo medio dormido, la cosa que arde, yo muerto de frío. La calle me brinda su roto y su descosido, yo deshilachándome el corazón. Calle me esquiva, yo prosigo mi camino, voy deshilachándome el corazón, deshilachando el corazón mío, voy descosiendo. Atención aquí, amigos. Mi gracias. contacto@murciaradiofusion.com. Thank you. Satisfaction. Thank you. Satisfaction. Thank you. Satisfaction. Qué juego de palabras. Thank you. Satisfaction. Maqueando como un saltimbanqui, todo lo que toco se convierte en funky. Tranqui, que no te va a pillar el tren. Funkiness. Saltimbanqueando como un saltimbanqui, todo lo que toco se convierte en funky. Tranqui, que no te va a pillar el tren. Funkiness. Funkeando, a veces a pie, a veces caminando, y a mí el corazón siempre me late a lo afro. Me late que pucha, pucha, pum, pum, pum. Devoto mi religión es el funk, ya sea en la cama o en el sofá, llegando tan alto como la jirafa. Thank you, satisfaction. Thank you, satisfaction. Oh, mama. Thank you, satisfaction. Thank you, satisfaction. Fanquéalo con tus maneras funkadélicas. Se mueve el fango, no te pongas histérica. práctica y ten mucho cuidado con la benemérita, la benemérita. Mi redos y la sol funk. De este a oeste, funkero me llaman el rey, el presidente y el Dalai Lama. I am the king of the ham session. ¿Y qué me dices de mi pronunciation? Saltimba, que ando como un saltimba. Todo lo que toco se convierte en funky. Tranqui, que no te va a pillar el tren. Funky man. Saltimba, que ando como un saltimba. Todo lo que toco se convierte en funky. Tranqui, que no te va a pillar el tren. Las rosas son rojas, el cielo es azul. No se puede ser más cool. Yo digo funk, funk. Me gusta tu funk, funk. Funk, funk. Me gusta tu funk, funk, funk. Funk, funk. Me gusta tu funk, funk. Más bueno que el punk, punk. Más rico que el pacharán. Me gusta tu funk, funk. Me gusta tu pam pam pam. Me gusta tu pam pam. Me gusta tu funky man. Saltimba, que ando como saltimbanqui. Todo lo que toco se convierte en funky. Tranqui, que no te va a pillar el tren. Funky man. Saltimba, que ando como saltimbanqui. Hey, lo que toco se convierte en funky. Hey, que no te va a pillar el tren. Fa fa fa fa fa fa fa funky man. Buenas noches. Muchas gracias, muchas señores, gracias. De verdad. Hasta la próxima. Murcia Radio Fusión. Eco del fenómeno musical murciano. Dulce bacala, tengo tu cara pintada en la portada de un CD. Siempre me falta una raya para dibujarte bien. Quiero volverte a ver, si hace falta iré al diario de Patricia. Quiero llegar a ser uno de esos que rellenan las noticias maqueando tu Seat Ibiza. Soy amigo del DJ que te dedicará una cantadita, y cada vez que vuelves de paseo te veo más inquieta y más bonita. Sin decir nada, dentro del coche clavabas tu mirada en mi carnet. Cuando le pases la lengua, besa mi foto también. Quiero volverte a ver, si hace falta iré al diario de Patricia. Quiero llegar a ser uno de esos que rellenan las noticias maqueando tu Seat Ibiza. Soy amigo del DJ que te dedicará una cantadita, y cada vez que vuelves de paseo te veo más inquieta y más bonita. Soy amigo del DJ que te dedicará una cantadita, y cada vez que vuelves de paseo te veo más inquieta y más bonita. www.murciaradiofusion.com. ¡Qué horror! Llegaron los 90 y me pillo desnudo y sin hombreras, y ahora no, ya nunca puedo ir a la moda. Normal, toda esa gente que viene detrás no sabe nada de lo que pasó, y ahora van a cardarse el pelo. quieres que no vuelva a llamarte. Si vuelve todo y vistes igual que de niña cuando éramos novios. ¿Cómo quieres que no vuelva a llamarte? Mira tus fotos. Hemos viajado al pasado y estamos solos. ¡Qué horror! Me siento viejo ante la tentación de ver el vídeo de mi comunión. A ver si copia algún modelo. Es normal, toda esa gente que viene detrás no sabe nada de lo que pasó y ponen gomas en sus mallas. ¿Cómo quieres que no vuelva a llamarte? Si vuelve todo, vistas igual que de niña cuando éramos novios. ¿Cómo quieres que no vuelva a llamarte? Mira tus fotos. Hemos viajado al pasado y estamos solos, solos, solos. Nuestro email es contacto@murciaradiofusion.com. Yo tenía que estar en Cancún poniéndome ciego, admirando el azul, bailando alrededor del fuego. Nuestro atraco fue tan bueno. Vente a reservar dos vuelos y allí voy yo. Y ahora que vienen los geos, porque solo me detienen a mí. Esos planos, aquella pasión desmedida, tú y yo inventando salidas, y nos iban a dejar salir. Yo tenía que estar en Cancún poniéndome ciego, admirando el azul, bailando alrededor del fuego. ¿Cómo que eres su secreta nena? Tú no, que te dan de recompensa. Dímelo, yo pensaba huir contigo donde tú quisieras ir. Ajá, oh, esos planos, aquella pasión desmedida, tú y yo inventando salidas, y nos iban a dejar salir. Cuánto tiempo por dentro podrida, cuántas noches planeadas mi vida, y me ibas a dejar morir. Yo tenía que estar en Cancún poniéndome ciego, admirando el azul, bailando alrededor del fuego. Esto que están escuchando es Aarón Sáez. Aarón es un músico, un personaje, que reparte su vida entre Orihuela, Murcia y Madrid. Alguien que empezó en el mundillo musical etiquetado como cantautor, pero se desmarcó rápidamente de aquello con un maravilloso primer disco que llevaba por título Cantautores de Mierda. Altamente recomendable. Si navegan un poquito por la web, seguro que podrán encontrarlo y descargárselo. Es algo a lo que anima el propio Aarón. Después sacó un segundo disco que se llamaba Fe, y hace unos cuantos meses sacó su tercer disco que lleva por título Eleganza, y que algunos pensamos que era la lógica continuación de lo que había empezado a hacer Aarón. Un disco absolutamente pop, pero que a algunos nos parece brillantísimo. Probablemente una de las mejores colecciones de canciones que algunos hemos escuchado en mucho tiempo, con unas letras muy brillantes, muy brillantes. Todas o casi todas con un maravilloso toque de humor. Y si no les suena demasiado el nombre de Aarón Sáez, a lo mejor es porque no conocen a Barry Brava. Si los conocen, no habría nada más que añadir. Esto que están oyendo ahora mismo, bueno, hemos empezado con Cantaditas, uno de los cortes del primer disco de Aarón Sáez, de ese maravilloso Cantautores de Mierda. Después hemos escuchado dos temas de Eleganza, Tan 90 y Secreta, y vamos a terminar con dos temas más conforme sonaron en el ciclo de los conciertos de Ítaca. Vamos a escuchar Adivinanza y un tema que formaba parte de Fe, que le pidieron encarecidamente y con el que Aarón terminó aquel concierto, intercalando además un pequeño trocito de una canción de una banda que algunos desconocíamos, pero a la que nos enganchamos después de escuchar Aarón. Yo que trabajo en la mística, en la adivinanza y en el más allá, no vi tu idea fantástica de dejarlo todo y volver a empezar sin mí, amor. Tal vez puedas pasar un par de inviernos buenos y luego... Fíjate bien en la bola, nunca se equivoca y dice que estarás conmigo el día de tu boda. Y si vas contra el futuro, ¿qué puede pasar? Amor, sin mí, tal vez puedas pasar un par de inviernos buenos y luego ya veremos. ¿Y tú quién te has creído? Vuelve con tu destino. Piensa en las pelis donde cambias algo y todo cambia mal. ¿Y tú quién te has creído? Vuelve con tu marido, que hasta este día siempre supe lo que iba a pasar. Y ahora trabajo en la mística, en la adivinanza y en el más allá. Busco una idea romántica que haga que lo pienses y vuelvas atrás. Así, mi amor, tal vez podamos pasar un par de inviernos buenos y luego ya veremos. ¿Y tú quién te has creído? Vuelve con tu destino. Piensa en las pelis donde cambias algo y todo cambia mal. ¿Y tú quién te has creído? Vuelve con tu marido, que hasta este día siempre supe lo que iba. Yo que trabajo en la mística, en la adivinanza y una tele local, no vi tu idea fantástica de dejarlo todo y volver a empezar sin mí, amor. Tal vez puedas pasar un par de inviernos buenos y luego... Ya veremos. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0. Esto se llama Campeón Mundial de Pulso Chino y va de eso. Tengo un don, tengo reflejos, tengo un gran destino. ¿Cómo funciona lo de tocar sin cantar? Ser campeón mundial de pulso chino. Si alguna vez te cruzas por mi camino, podrás decir que conociste un campeón mundial de pulso chino. No valgo para otra cosa, pero tengo algo especial. Donde pongo el ojo, pongo el pulgar. Y antes muerto que hijo de vecino, me verán pasar y dirán, dirán, lo conocía desde chiquillo. Luego todo fue peor, no dan dinero en los concursos regionales y exhibiéndose en los bares se perdió. Su chica lo dejó, si cruzas la puerta me corto el dedo. Lo acompañaron tres maderos al hospital. Si te quieres jugar una copa conmigo, te tengo que advertir que fui campeón mundial de pulso chino. Y aunque me falte el dedo bueno, te vas a arrepentir. Y luego todo fue peor, no dan dinero en los concursos regionales y exhibiéndose en los bares se perdió. Su chica lo dejó, si cruzas la puerta me corto el dedo. Lo acompañaron tres maderos al hospital. Luego todo fue peor, no dan dinero en los concursos regionales y exhibiéndose en los bares se perdió. Su chica lo dejó, si cruzas la puerta me corto el dedo. Lo acompañaron tres maderos al hospital. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pon? Debe ser bueno lo que piensen en Japón, pon. Ricky la pegó con el chiqui bombón y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, ton. Estúpido, Hong Kong es en China. No importa, pero pegó la fucking gasolina. Pegó la fucking gasolina más que en Carolina. Y se la empujamos monga sin vaselina. Y se la empujamos monga sin margarina. Y se la empujamos monga bien monga. Y yo me llevo a la chinita con toy sombrilla. La monto en la carretilla. Luego la llevo a pasear por encima de los bonsais. Después paramos en Shanghai a comer chicken pad thai. Estúpido, eso es tailandés. No importa si es tailandés, ruso, japonés. Todos son iguales, todos hablan al revés. Todos son iguales. ¡Calle 13! Puedo adivinar la cara de tu vecino cuando lea en el as, se suicida, campeón mundial. Esos chicos guapos ahí, ¡grande! Muchísimas gracias, gente, soy cojonudo, chao. Sonidos multiformes, fusión impertinente. Hastío devorante. Murcia Radio Fusión. Murcia Radio Fusión. De frío. el Señor que habla del tiempo, algo sobre un anticiclón. Me pide el cuerpo que amai en el viento y salga en cueros. Es todo lo que quiero. Contacto arroba murciaradiofusión.com. Compraría tiempo. Si solo valiese tiempo, te regalaría un reloj. Si solo cuesta dinero, te doy mi tiempo y el viento de contra le soplo a favor. Un reloj que dejé de darle cuerda a la costumbre que tiene el despertador de encenderme el sol cuando no da lumbre mi corazón. Son, son, son, reloj como una religión. Fuiste el hijo bastardo del hombre y su eterna obsesión por pasarse la vida metiendo cautiva la muerte y su cuánto. Cuánto, para, barababam, barababam. Si solo costara dinero, te compraría tiempo. Si solo valiese tiempo, te regalaría un reloj. Si solo cuesta dinero, te doy mi tiempo y el viento de contra le soplo a favor. Reloj, si es verdad que me tienen las horas contadas, que empuje rotunda tu arena cuando luzca pena, cuando tus manillas me apaguen la voz. Y el tiempo que a veces la gente de bien tiene a bien llamar tiempo libre, yo no lo entiendo. si el tiempo no es libre está preso y bajo esos excesos sin vida la prisa mi calma se planta. Yo voy de farol. Si solo costara dinero, si solo valiese tiempo, si solo costara dinero, si solo valiese tiempo, tiempo para andarme por tu rama, que a veces madrugo por pereza de quedarme en la cama. Yo que vivo la destreza, como esta certeza de saberme y de vivir siempre en la parra y pasearme por tu rama, que a veces madrugo por pereza de quedarme en la cama. Yo que entiendo la entereza, como esta certeza de saberme y de vivir siempre. Y si solo costara dinero te compraría tiempo. Si solo valiese tiempo te regalaría un reloj. Si solo cuesta dinero te doy mi tiempo y el viento de contra le soplo a favor. Y el viento de contra ya sopla a favor. Y el viento de contra me sopla. Tan tum tan burum, tan tum tan para para baba. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia Creative Commons 3.0. Estoy enamorada de un cadete del colegio militar. Lo espero cada viernes para verlo bajarse del tren. Usa ropa color caca, tiene un Walkman clavado en la sien. Y ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser. Luna de miel, yo me pongo rubor para él. Soy tan feliz, él es para mí hasta que la muerte nos separe. Pero a la vez yo tengo otro amor en Avellaneda. Que no habla bien, es un infiel, pero se pelea y me pega. Estás enamorada de un cadete del colegio militar. Yo no. Lo esperas cada viernes para verlo bajarse del tren. Usa ropa color carne, tiene un Walkman clavado en la sien. Y ese choco chocolate te enloquece con su forma de ser. Luna de miel, yo me pongo rubor para él. Soy tan feliz, él es para mí hasta que la muerte nos separe. Pero a la vez tienes otro amor en Avellaneda. Que no habla bien, es un infiel, pero se pelea y te pega. Estoy enamorada de un cadete del colegio militar. Lo espero cada viernes para verlo bajarse del tren. A mi chico del cuartel. Usa ropa color carne, tiene un Walkman clavado en la sien. Que no puede ser. Y ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser. Y ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser. Ese choco chocolate me enloquece con su forma de ser. Y esto que están escuchando ahora mismo es Alberto Alcalá y Patricia Lázaro. Probablemente una de las mejores parejas musicales que hay ahora mismo en este país. Los dos son de Granada, aunque Alberto nació en Málaga, en Antequera, precisamente. Alberto ya es granaíno. No es granadino, además es granaíno. Como han comprobado, Alberto tiene una de las mejores guitarras, una de las más melosas de este país. Y Patricia Lázaro tiene una de las mejores voces de este país en canción de autor. El primer tema que han oído, que era de Patricia, era Mr. Sunshine. El segundo, de Alberto Alcalá, era Por las Ramas. Y esto es una versión que uno además todavía no ha tenido el valor de escuchar la original, porque la versión es excepcional, como han podido escuchar ahora mismo, que se llama Otro amor en Avellaneda. Bueno, como dirían estos dos músicos, Otro amor en Avellaneda, de Andrés Calamaro. Alberto Alcalá y Patricia Lázaro son dos cantautores, la etiqueta es la que es, que se han recorrido el país completo, que han participado en alguno de los mejores certámenes de canción de autor de este país y además lo han ganado. Me acuerdo ahora mismo de las Cantigas de Mayo de Ceutí, del Certamen de Canción de Autor de Melilla, del Certamen de Canción de Autor de Elche. Y Patricia tiene los textos más claros, Alberto un pelín más crípticos, pero los dos, DJ Búho asiente con la cabeza, son probablemente la mejor mezcla de voces que puedan echarse a la cara sobre un escenario en este país. Terminamos con dos canciones más, terminamos este podgrama y este repaso a estos tres conciertos del Canca, Aarón Sáez y el concierto conjunto que dieron Alberto Alcalá y Patricia Lázaro dentro del ciclo de los conciertos de Ítaca. Te recuerdo que estás en Murcia Radio Fusión con dos temas, uno de cada uno de ellos, Ensayo y Error de Alberto Alcalá y Se Busca de Patricia Lázaro. Se Busca además se ha convertido en una especie de himno dentro del circuito y si escuchan a continuación a este que les habla en mitad del concierto, no se asusten, es que uno tiene buenos amigos. Nos apetece muchísimo en este preciso instante invitar a una persona muy muy muy especial para nosotros y que nos encanta lo que escribe, que se llama Héctor. Y dile el apellido también, ponle. Dilo tú eso, vamos, somos un equipo. Héctor Castilla. Bien. Y bueno, ahí está. Óscar llega tarde, como siempre. Pero el grupo no ha empezado todavía. Maldita suerte la suya, truán de poca monta, terrorista de tres al cuarto armado con un lápiz Staedtler de punta blanda. ¿Pues no pretendéis seccionar con semejante cetro la piel tostada y sabrosa de las parroquianas de este garito? Su amada pasa la lengua por las esquinas, todas amazacotadas en un yeso rotundo y cargado de sutiles remembranzas de la infancia. Será salvaje, la amadora incauta y maldita, o pelo castaño recién lavado, oloroso a champú barato, pero qué refrescante, qué fragancia. Y su hermano solo roe. También lame de vez en cuando. Ahora roe con avidez en las colillas abandonadas en este rincón ajeno y único del planeta. Y venga a roer. Y mira con ojos viciosillos a su cuñado, que sigue sentado y a la espera. El grupo aún no empieza. Óscar se repliega sobre sí mismo, observa su ombligo pacientemente con la ayuda de un catalejo que, según las lenguas eruditas, perteneció a Sir Drake, magnífica torre en miniatura con la que el reputado pirata se ayudaba para masturbar a sus amantes caribeñas. ¡Qué tesón, oh allende los mares! El viejo verde. Y ahora solo Óscar mira y espera, y pide otro whisky sin agua. Y recuerda la frase de un irlandés acerca del whisky y del agua en una conocida película. Pero maldita la gracia que hace a nadie, un chiste tan manido, la gente se repliega, un poetastro borracho y monótono con sus malditas metáforas, y que sé qué océano de alcohol y miradas sucias, este bar a estas horas de la noche, donde apenas entran los rumores de los coches, bestias fáusticas de colmillos cromados y gases de azufre y sal. Señor Tropovsky, su tercer whisky. Anda y que te folle un pez calvo, maldito camarero calvo y bigotudo, verdadero esperpento satánico, mesías de la hueca podredumbre. Déjame ya siquiera paladear esta primera nota, pobre sombra del gran Miles. Que sabrán todos, joder, y qué subidón. Puedo volar, amigos, puedo volar. Pero ya nadie lo oye, pues el trompetista reclama las turbias luces y las pasiones vaporosas de los sexos reunidos en torno a su íntima tormenta. De tomar las decisiones, ahí viendo venir los golpes, mi pasado es sin pronombre, mi futuro a ensayo y error. Y como no sé si este miedo es a que venga y te vaya o a que vuelva y te quedes, como no sé bien diferencia, roce y cariño. Tengo palabrita en la boca que ya no digo si no encuentro los motivos, si no lo pide el azar. Y tengo una cajita con tu olor y no lo respiro, que ahora aprendo a pasar frío sin meterme en tu portal. Me dice trampa y voy a ensayo y error. Y voy a ensayo y error. Y voy a ensayo y error. Tengo el cuerpo en carnaval y la cabeza en la cuesta de enero. Y en la ventana aún te quiero, que no se quiere asomar. Tengo más calma que paz, más tempestad que guerra, que tropiezo una vez piedra y siempre de casualidad. Ay. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Contacto @murciaradiofusión.com. La irara, la ira tarara, la irara, para para para. Se busca señorita para jornada completa por aquí. Te pagan 4 duros pero tú te vas contenta, ya no eres un maniquí. Que todo lo que era se había dejado la escuela y no sabías bien qué hacer. La verdad no sé qué esperas, ponte a limpiar escaleras o céntrate. La vida no es tan fácil, no me digas cuando crezca, no me lo advertiste. Busca la seguridad que eso nunca va a fallar y no teme, no te me despiste. Lo importante es ahorrar hormiguitas a currar de cara al invierno. Que es que yo no quiero cortarme el pelo y ponerme a trabajar. Que no digas lo que hay, que esto es lo que hay, ay, no me lo digas. Que yo voy pa' donde van los que van por pan bueno pa' la tripa. Creo lo que veo, que lo que veo es muy feo, que no me diga. Si vuelve a verme hoy, sepa bien lo que soy. Que yo no quiero que nadie diga en qué día estoy. Para ser buen camarero, electricista, gigoló, domador de cucarachas, se requiere no fumar y saber deletrear empanada en alemán. Tener un heredero y ojo de buen cubero, manejar el Photoshop, conocer al de la puerta y tener la lengua suelta para decir que no. Si estás interesado y tienes entre 19 y 22, os, entras en un sorteo donde ganará el más feo un gran futuro mejor. Harto de participar, deletreo en alemán y es que ya no entiendo con la cara que tengo de esta parte a un tiempo como no me ha tocado nada. Que no digan lo que hay, que esto es lo que hay, ay, no me lo digas. Ah, Yo voy pa' donde van los que van por pan bueno pa' la tripa. Que no creo lo que veo, que lo que veo es muy feo, que no me diga si vuelve a ver. Me voy, sepa bien lo que soy, que yo no quiero que nadie diga en qué día estoy. Para papá. Vuelve a verme hoy, sepa bien lo que soy, que yo no quiero que nadie diga, que yo no quiero que nadie diga, que yo no quiero que nadie diga en qué día estoy. Señorita Patricia Lázaro. Alberto Alcalás. Murcia, Radio Fusión. Murcia Radio Fusión.